Sí, tengo un buen motivo para preparar un gran concierto. No sé si buen concierto, pero grande se trata. El 31 de julio Sí. se van a cumplir 45 años desde que me regalaron la primera guitarra. Entonces cumplo 45 años de amor con la música. Por eso el concierto se llama 45-54. 45 años Claro. con la guitarra y 54 que tengo. Claro. Así que bueno, este aniversario, ¿no? Como decís, de amor con la música, se celebra en el Centro Cultural. Sí, eso va a ser el viernes 29 de julio en el Centro Municipal de Cultura, en la Sala Grande, a las 21 horas. Bien, músicos invitados, Uf, ¿cómo va a ser? sí. Contanos un poco de qué se va a tratar Mira, básicamente el concierto son canciones mías, son todas canciones mías, letra y música, excepto tres, que las letras son de amigos, las demás son todas letra y música mía. Y vamos a tener la participación especial de algunos amigos con algunos roles que son sorpresa, que es Joyita García, Cintia Varelli. Va a estar Canto Colectivo cantando una canción, que la letra es de Balqis Casasola. Es una murguita que se llama La Libertad. Va a estar Cecilia Benítez, que viene de General Roca. Ella es integrante del grupo, ex integrante del grupo Los Fisque Menuco, es alguien que tiene mucha importancia dentro de la cultura provincial y es una gran cantante, además, hija de un gran cantante como el Sapo Benítez, un prócer de la música rionegrina. Va a estar cantando ella conmigo, va a estar Camila Carrión, que es una gran actriz y cantante de acá, Sí. va a estar Candela Cariak, que es va a debutar en Viedma como cantante. No hace mucho que está acá en Viedma. Va a estar Imanuel García, que es toda una garantía en la percusión. Sí. Adrián Farfal, que también son amigos entrañables y además excelentes músicos. Gala Guichet en violonchelo. Bueno, y después está mucha gente trabajando para la producción es de Mónica Knapp, una amiga que está haciendo un trabajo espectacular. Sin ella, Sí. imposible, porque ella se ocupa de todo lo que los músicos no sabemos hacer. Ni sabemos ni nos gusta hacer, que es producir. Y bueno, y después la gente que está trabajando para esto, qué sé yo, María Ucariac hizo el diseño, Luz Creus hizo la fotografía de programas, afiches y entradas. Bueno, hay un montón de gente trabajando para que esto Claro. suceda, ¿no? Y el concierto van a ser básicamente 20 canciones, Bien. con algún monólogo en el medio, rescatando mi etapa como actor también, sencillitos, cortitos, Sí. y yo con la guitarra y cantando, con la Buenísimo. ayuda de mis amigos. Bien. Esto decíamos va a ser en el Centro Municipal de Cultura el 29 de julio. 29 de julio a las 21 horas. Las entradas ya se pueden comprar. Están ¿puedo decir los lugares? Sí. La óptica Claro de Luz, que está en Rivadavia y 7 de marzo. En Plusnet, que está en Gallardo 39. Y después en el Centro Cultural también. No se pueden Claro. comprar ahí, las entradas ya están en venta. Buenísimo. Bueno, como te escuchaba decir, muchos músicos y músicas de acá de nuestra comarca y de otros lugares que van a estar participando de este aniversario tuyo, ¿no? Con la música, estos 45 años de amor con la música. Bueno, expectativas, ¿no? También esto de mostrar tantos años, ¿no? Y bueno, Sí, decidir vos este sabés que momento. está bueno lo que estás preguntando. Por un lado no es retrospectiva, no es que yo hago canciones desde hace. Las canciones, todas las que voy a cantar son de los últimos 2 años, Sí. excepto una o dos. Eso por un lado. Y después, fíjate vos que lo venimos comentando con algunos amigos. Hay un fenómeno que es interesante que se está produciendo. O sea, es que en la década del 80, cuando recién se iniciaba nuestra querida democracia, los artistas locales íbamos al Centro Cultural y era bastante común que tocáramos a sala llena. Claro. Que yo tocaba en aquella época, hemos dado conciertos que yo con los Cantores del Valle, un grupo importantísimo que había acá, con Gem, con Hugo Aristimuño estaba. Y compartimos un par de veces algunos espectáculos y el Centro Cultural estaba lleno para ir a ver artistas locales. Claro. Con Miguel Roa, yo trabajaba en Radio Nacional y hacíamos a veces algunos encuentros de artistas locales y el Centro Cultural se abarrotaba de gente, era impresionante. Después se fue perdiendo eso. Sí. Ahora, en los últimos tiempos el público está acompañando fuertemente a los artistas locales. Mm. Vos vas a tocar y tenés salas chiquitas, pero llenas. Claro. Mirá, cuando estuvo el encuentro de teatreros, había una noche donde estaba el Rakesh lleno, el Tubo lleno, sí. Bucanero estaba lleno, Mariego estaba tocando en el Centro Cultural lleno, y arriba del escenario, ¿no? Estaban. Y en el mismo momento yo estaba en Patagones con Nora Rodríguez y estábamos llenos, claro. En todos lados. Y era es fantástico. Entonces sentimos que el público está acompañando fuertemente a los artistas locales, que los está yendo a escuchar. Y eso pasa seguramente por la necesidad del público de escuchar cosas, pero también por las respuestas que están dando los músicos. Están saliendo unos músicos, grupos de teatro, excelentes. Hay mucha gente, muchísima gente haciendo teatro en Viedma. Es impresionante la cantidad. Sí, y eso se vio en el encuentro de teatreros, se ¿no? Vio, sí. Se vio, y la cantidad de músicos que hay, y excelentes. Entonces, al haber respuesta de los músicos, y eso que aún nos falta un poquito de profesionalización todavía, nos falta ser un poquito más profesionales, digo, en forma, en general, digo, ¿no? Pero musicalmente hay cosas muy muy interesantes. Sí. Yo estoy recontento con la cantidad de músicos, cantantes que hay en Viedma. La verdad que los voy a ver, los admiro profundamente. Y entonces, cuando vos decís expectativas, y la verdad que no sé si tengo expectativas. Digo, lo que estoy preparado es para hacer un concierto donde me voy a exponer y donde voy a entregar todo. Y para mí subirse a un escenario implica un trabajo. Primero, uno tiene que salir a mostrar un trabajo, que está bien hecho el trabajo. Podés pifiar, pero que se note que está bien hecho el trabajo, que hay mucho trabajo detrás. Y es un acto de amor. Es un acto de amor. Cantar es un acto de amor. Y compartir el canto es un acto de amor. Claro. Y en mi trayectoria, en mi vida, lo que más he hecho es compartir el canto y esa va a ser un poquito la tónica de todo. Entonces, por eso hay cantantes invitadas, canto colectivo. Sí. Yo tengo muchos años de dirigir coros y ahora con canto colectivo que hago, trato de que todo el mundo cante. Sí, de eso te iba a preguntar. Me quedé con una vez que viniste acá a la radio a contar esta propuesta del canto colectivo, ¿no? Convocando a las mujeres en este caso. ¿Cómo va eso? La gente se engancha muchísimo, ¿no? Me acuerdo que decías, bueno, todos podemos cantar. Entonces la idea es eso, que se sumen, todos podemos cantar. Totalmente, totalmente. Hay gente que se está enganchando ahora, esta semana, se va a enganchar mañana o... Este es un grupo estable. Mm. Es decir, aquella vez que yo vine a ver, convocamos para un evento específico. Claro. Ahora yo tengo durante el año un grupo estable de un taller de canto colectivo. Mm. Donde va gente que a nadie se le pregunta si sabes cantar, si no sabes cantar, si tenés buena voz. No se trata de eso. Mm. Se trata de que tengas un espacio para cantar y claro. Ya. Si vos cantás, te enamorás de cantar. Y si te enamorás de cantar, vas a cantar mucho. Y si cantas mucho, vas a aprender a cantar. Sí, sí. No hay mucha vuelta. Y eso, bueno, es un grupo que funciona los martes y jueves a las 15:30 en el Centro Cultural 2, acá a la vuelta. Acá en la Mitre. En la Mitre, en la vieja escuela 2. Eso es municipal. Sí. Eso es un taller municipal, así que ahí se paga una cooperadora muy bajita, muy, muy, muy económica. Y está abierto todo el año. Mm. Y ese grupo también va a participar de mi concierto cantando una canción. Buenísimo. Bueno, Nito, te agradecemos que hayas venido y, bueno, compartir, ¿no?, de este concierto que se viene. Bueno, y reiteranos la invitación. Bueno, 4554, 20 canciones, en el Centro Municipal de Cultura, el día 29 de julio a las 21 horas. Y las entradas están en venta en Rivadavia 7 de marzo, Tira Claro de Luz, y Gallardo 39 Plusnet, y en el Centro Cultural. Bien, ¿el valor de la entrada? 150.